Experimentando. No quiero decir la última parte, porque la última parte de la gran controversia será cuando el diablo y sus ángeles sean destruidos juntos con los malignos después de 1000 años. Pero estamos hablando de la última parte de la gran controversia antes de que Cristo venga. Allí nos tocó vivir. Y aquí tenemos un reto muy grande. Todos los grupos, todos como hermanos, ¿cómo enfrentaremos esta gran controversia? ¿Cómo la terminaremos? ¿De la mano de quién? ¿Unidos con quién? ¿Qué tipo de espíritu mostraremos al fin de la gran controversia? Hemos hablado desde que inició este congreso de los retos que tenemos como grupo para trabajar como un solo hombre. Hoy hablaremos, o en esta tarde hablaremos, día tarde, de lecciones espirituales que nos guiarán como un solo pueblo al frente de la batalla, en el nombre de Emanuel, en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Por lo tanto, vamos a pedir que el Espíritu Santo, que inspiró esta palabra, nos ayude. Dios de los ejércitos, admirable consejero, príncipe de paz, que tu presencia sea con nosotros. Tu palabra es una lumbrera a nuestro camino, en este camino que se va achicando hacia los eventos finales. Gracias por este don precioso de tu palabra en nuestras vidas. Gracias por los testimonios del don profético, porque sin profecía seríamos un pueblo disipado. Mas con la profecía tenemos la seguridad de la palabra profética, que nazca en nuestros corazones y sea muy clara como el día lo es, Señor. De rodillas pedimos que nos uses de parte del capitán de las huestes del cielo, Cristo Jesús, en esta gran controversia. Hemos venido aquí zarandeados, algunos con ganas de seguir adelante, otros diciendo voy a descansar un poco, otros teniendo dudas que este es el mensaje. Pero en tu misericordia alcánzanos a todos, Señor. Renueva nuestra mente y nuestro espíritu para que tengamos una mentalidad de Cristo, la mente profética del Apocalipsis y de Daniel. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Amén. Amén. Amén. El libro de Isaías. Los que tengan la palabra de Dios, vamos a entrar de lleno al mensaje. El libro de Isaías, capítulo 8, es el verso 20. Este es el verso que por años y años y años, desde que inició el pueblo adventista, ha distinguido a este movimiento. ¿Lo podemos ver todos juntos? ¿Lo podemos repetir de memoria? ¿Sí? Y después haremos una pregunta. Nos vamos a quedar estudiando los siguientes minutos Isaías capítulo 7 y 8. Pero vamos a repetir el verso 20 todos. ¿Está bien? ¿Empezamos? A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Amén? ¿Cuántos creemos eso que está escrito? Amén. Gloria a Dios. Ahora, si alguien les preguntara, ¿quién escribió eso y para quién? ¿Sí? El profeta Isaías, ¿a quién se lo escribió? ¿Por qué dice? Se fue la luz. ¿Se fue la luz? Sí. No. Bueno, otra vez falló allá. Allá falló. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Si no dijeren quién. Si no dijeren el pueblo de Israel. O si no dijeren los adivinos. Gracias. Si no dijeren quién. ¿Por qué se le dice en el verso 16? 8:16. Haga el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Quiénes son esos discípulos? ¿Por qué era necesario atar la ley? ¿Qué es lo que estaba pasando? Hermanos, en esta tarde del sábado santo del Señor, como su hermano en Cristo, quiero compartir con ustedes lo que hay detrás de estos versos y que esto nos anime en nuestra vida espiritual, en nuestra lucha que todos tenemos en casa, con nosotros mismos, con la esposa, con los hijos, con los hermanos. Que este estudio nos ayude a seguir adelante en la gran controversia. Hemos repetido muchas veces Isaías 8:20, pero este es el contexto, es decir, esto es lo que le rodea. La historia empieza en un capítulo anterior. Vámonos a Isaías capítulo 7. Ahí empieza la historia, y para hacer un resumen de la historia, he aquí en la pantalla el pequeño resumen que vamos a estudiar a continuación. No se ve. ¿Dónde está la pantalla? Bueno, no está la pantalla. Ayúdenos por aquí alguien que se encargue, por favor, de que prenda ese aparato. Ya empezó a prender, ¿sí? Mientras nos ubicamos en la pantalla, la palabra de Dios es nuestra base. La historia de la gran controversia se repite en cada capítulo de la Biblia. Amén. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios creó los cielos y la tierra, la luz y las tinieblas se separaron. Ahora sí, entramos. Aquí tenemos el resumen de Isaías capítulo 7 e Isaías capítulo 8. El pueblo de Judá era conocido como el reino del sur, y el reino del norte conocido como Israel o Efraín. Habían sido antes un solo pueblo, pero nosotros sabemos la historia, lo que los separó. Vivían como un solo pueblo, vamos a pensar en el mapa, ¿verdad?, de Israel, Judá de este lado y el reino de Israel acá arriba, pero eran el pueblo de Dios, ¿sí o no, hermanos? Pero una ocasión, su hermano Israel se fue contra Judá. Israel se fue a pelear contra quién, contra Judá. Ahorita lo vamos a leer, pero no se fue solito. Israel pidió la ayuda de un rey y país pagano, llamado ¿quién? Siria. Este país no es temeroso de Dios. Este se supone que es temeroso de Dios. Pero aquí viene un problema. Israel quiere guerrear y matar a Judá, desaparecerlo. Pero su plan no es hacerlo solo con sus propias armas. Pide ayuda de Siria. La Biblia dice que Judá se pone temeroso. Todas esas dos tribus le entra un miedo grande. Entonces, Judá se le da una promesa. Vamos a estudiar cuál es esa promesa. Pero no confía en esa promesa, sino que Judá dice: no confío en esa promesa. Ahora yo hago alianza o confederación ¿con quién? Con Asiria, para enfrentar a Israel que viene contra mí, en confederación con Siria. En medio de esta guerra está la frase a la ley y al testimonio. En medio de esta confederación está la frase: ata la ley, sella la ley, ata la ley entre mis discípulos. Tenemos que entender esto para poseer una mejor identidad como pueblo de Dios. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Aconteció, ahora sí, aquí está la palabra de Dios, que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, ahí está el rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra ¿quién? Contra Jerusalén, para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Era aquí está? ¿Verdad? Siria, Israel y Siria se unen contra Jerusalén. Judá es la capital de Jerusalén, la capital de Judá, pero no la pudieron tomar. Mira, aquí tenemos la historia de una nación considerada hermana de un pueblo, ¿verdad? Pueblo de Israel, hermano de Judá, las tribus del norte, Israel, estos eran hermanos. Pero una ocasión los que fueron tus hermanos se unirán con los que no son tus hermanos para destruirte. Esa es la historia de la gran controversia. ¿Vamos bien? Dice la escritura: vino la noticia a la casa de David, es decir, a la casa de Judá. Siria se ha confederado con Efraín, un país pagano, se ha unido con tu hermano Israel. Te vienen a destruir. Hermanos, la sierva del Señor dice que eso va a pasar al fin del tiempo. Los que fueron nuestros hermanos, nuestros mejores amigos, algún día se confederarán con el papado, con el falso protestantismo, para destruirte. Aquí tenemos la historia de la gran controversia. ¿Y qué le pasó al pueblo de Dios? Verso 2: se le estremeció el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová ¿a quién? Al profeta. Hermanos, en medio de la gran controversia, cuando los enemigos del pueblo de Dios se unen con tus hermanos para destruirte, siempre habrá profeta en el pueblo de Dios. Amén. Cuando se confederan los poderes del mal para destruir al pueblo de Dios, siempre hay palabra de Dios. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz. Estoy leyendo 7:3, los que están siguiendo en sus Biblias. Tú, Isaar Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del tanque de arriba, en el camino del campo del batanero, y dile al rey de Judá, al que le iban a atacar a su hermano unido con el enemigo, dile, ¿cuál es el mensaje, hermanos? No, verso 4, ¿cuál es el mensaje? Alerta, pero ten calma, no temas ni desmaye tu corazón a causa Tremendo, hermano, este mensaje de esta mañana. De acuerdo a la palabra de Dios, Dios nos dice: si los adventistas están uniendo con el mundo, tus mismos hermanos se están uniendo, Ted Wilson, con el papado, los del ministerio de sustento propio se están uniendo con el Estado. ¡Alerta! Ponte con una mente clara. Yo no quiero que tú pertenezcas a esa confederación. Ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero una cosa, no te dé temor. Amén, hermano. Debemos estar alertas, pero no con miedo. Este pueblo adventista del séptimo día de sustento propio debe de estar alerta de todas las confederaciones que se están haciendo para destruirlo finalmente. Este pueblo debe de confiar en la palabra de Dios. Dice aquí: alerta, pero ten calma, no temas ni desmaye tu corazón. ¿Y cómo le llamó Dios a Israel, hermanos? Dice: alerta, Judá, no temas. Debes estar muy despierto, pero que tu corazón no tenga miedo de estos dos cabos. ¿De qué? De tizón. No le tengas miedo. ¿Han visto el cabo de tizón, hermano? ¿Cómo es? Un pedacito. No, cuando una cosa grande, ¿cómo se dice? Un tronco está ardiendo, entonces ahí sí. Pero mira, hermano, no temas. Los enemigos, los adventistas que se han unido con el Estado, que se han unido con el papado, ¿sabe lo que la Biblia les llama hoy? Cabos de tizón. Así les llama. Y por medio del profeta Isaías nos dice en esta mañana: no temas, gloria a Dios. Que no desmaye tu corazón, hermano. Si en este día ha desmayado nuestro corazón, porque muchos agarran el YouTube, ya se está uniendo el Trump y el Putin y la católica y todo. ¡Alerta! ¡Claro que sí! Cuidadito con caer en su confederación, pero no temas, dice el Señor Jehová. Hermanos, la unión que ellos están haciendo ahorita es una unión tremenda. Hoy vamos a entender, yo sé que ya algunos lo han entendido, pero vamos a entender qué tiene que ver. Si alguno pregunta a los adivinos, ¿qué tiene que ver eso en la gran controversia? Hermanos, ahí están los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí tenemos la gran controversia y un pueblo que va a mantener sellada la ley en su corazón. Dios le dice: no temas, porque Israel es un tizón. Siria es un tizón, hermano. Todos los líderes adventistas que se están uniendo con el Estado, que se están uniendo con la iglesia, que se siguen uniendo en confederación, Dios les llama en su palabra pedazos de tizón. Gloria a Dios. A ver, ¿cuánto le tiene miedo un pedazo de tizón? ¿Cuánto le tiene miedo? Pero quizá un niñitito, un bebecito, nuevecito de ese que acaba de... Eso sí, le puede quemar su dedito nada más. Pero ya está uniendo. ¿Qué quiere decir que ya está uniendo? Que, a ver, hermanas que me ayudan a hacer las tostadas, que tengas tostadas, hermano. Cuando ya está uniendo, ¿se le tiene miedo? Hermano, en la profecía, estas dos grandes potencias, Israel y Siria, Estados Unidos y el Vaticano, los líderes de la Conferencia General, sea cualquiera, y el Estado en esa unión ilícita, Dios les llama cabos de tizón humeantes, nada más. No temamos. Sigamos en un orden bíblico, siendo hermanos todos, predicando esta verdad. Cuando ellos vengan y te digan y te prohíban y te denosten y te hagan falso testimonio, que en tu mente diga: cabo de tizón lleno de humo. ¿Para qué temer? Las confederaciones son fuertes. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Y le dice Isaías en el verso 6. Vamos al verso 6. Miren lo que dice Isaías: alerta. Ha maquinado tu ruina el sirio con Efraín y con el hijo de Ramalías. Hermano, alerta. Habrá un decreto de muerte. Alerta. Nos están infiltrando los jesuitas. Alerta. Han maquinado nuestra ruina. ¿Sí o no, hermanos? Alerta. que mientras esta confederación del mal está avanzando, nos vamos a quedar callados. Alguien me ha dicho, oiga usted, ¿por qué nada más está hablando de todo lo malo que está pasando y de las confederaciones y todo? Porque la palabra de Dios nos manda. Porque la palabra de Dios así nos ordena, hermano. Y nos dice aquí, han maquinado tu ruina. Hermanos, la ruina del adventismo, desde el mismo momento que nació el movimiento adventista, empezaron apostasías, apostasías, y el diablo ha maquinado la ruina del adventismo. Pero en el nombre de Jesús, esto no sucederá. Porque siempre habrá un pueblo fiel. Dice la Escritura, ha maquinado tu ruina. Hoy te digo, hermano, de acuerdo al conflicto de los siglos, ha maquinado tu ruina el jesuita de Roma, junto con el líder de Israel, junto con Ted Wilson, junto con los presidentes de las otras denominaciones, junto con ministerios de sostén propio. No quieren ver un pueblo libre en la verdad presente. Han maquinado nuestra ruina. Pero alerta, no temas. Mira lo que dicen cuando ellos mencionan ese plan maquiavélico, verso 6. Subamos contra Judá. Vámonos contra esos grupos. Hagamos lo que pedazos. Oye, cuando alguien te quiere hacer pedazos, es que no te quiere ver vivo. Hagamos los pedazos. ¿Y qué más? Y repartámosla entre nosotros, esos pedacitos, todo eso. Y pongamos en medio de ella, en medio de Judá, por rey al hijo de Tabael. ¿Cuál era el plan? Judá, ¿de dónde iba a venir Cristo, hermanos? ¿De dónde vino? ¿De qué tribu? De Judá. El plan del diablo era agarrar una confederación de Israel con Siria para deshacer a Judá y que el rey de Israel, Emmanuel, no viniera en este mundo. La gran controversia ha sido, sigue, será, pero terminará. Amén, hermanos. Y el plan era deshácela. Vete contra Judá. Verso 7, con todo, escucha bien, hermano, y lo decimos con una confianza en el nombre del Señor en esta mañana, con todos los planes que tengan contra este pueblo, ve tu Biblia lo que dice, con todo lo que diga Siria y con todo lo que diga Israel, Jehová dice, no se mantendrá, ni será así. Amén, hermanos. El ecumenismo está avanzando grandemente, hermanos, el día de hoy. Podemos ver cómo amigos nuestros, compañeros nuestros, hermanos, han desistido y se han puesto al servicio de esas uniones y confederaciones. Lo estamos viendo, cómo ministerios de sostén propio siguen en esas confederaciones, en esas uniones. Pero Dios dice, ellos se van a unir contra alguna vez contra los que alguna vez fueron tus, con alguna vez fueron tus hermanos. Pero no temas. Todo lo que ellos piensen, y hermanos, este verso personalmente me ha dado mucha confianza en Cristo, porque siempre se han confederado contra nosotros personas que una vez conocimos, se han vuelto nuestros enemigos. Acostúmbrate a eso. Les digo a los hermanos, acostúmbrate a que Israel traicione a Judá. Acostúmbrate a que se unan con otros. Acostúmbrate que hagan un plan para destruirte. Eso lo vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no pudo esa confederación de Poncio Pilato con los saduceos y fariseos. No pudo, porque al tercer día Cristo Jesús resucitó. Amén. Siempre ha habido confederaciones, pero hay un pueblo que teme a Jehová. Y ese pueblo derrotará a cualquier confederación, porque lo hará en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Sigamos leyendo. Verso 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco es Resín, la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Y mira lo que le dice el profeta Isaías a Judá: no temas, porque dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser ¿qué? Pueblo. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis firme. Hermanos, en esta mañana Dios nos dice, no temas. Algún día estos hermanos tuyos, conferencia general que se ha unido al papado, dentro de tantos años, y Dios solamente sabe los años, esa unión que intermecho, los líderes de la conferencia general con Roma, serán destruidos los dos tizones, hermano. Todo pueblo adventista del séptimo día, que haya una confederación, haya hecho una confederación ilícita o prohibida, será destruido ese adventista, ese Israel, junto con quién, con el que hizo la confederación. Tengamos fe en esto, como dice aquí, creyendo, permanecer firmes en esta promesa, hermanos. Por eso, hermanos, con esta promesa en mente, en el corazón, debemos avanzar. Habrá retenes y habrá tanta cosa, y habrá enemigos, y habrá jesuitas que quieran quitarte la vida, y habrá enemigos tuyos. Avanza en el nombre de Jehová con esa promesa en tu mente. No le temas, son tizones humeantes. La gran controversia. Habló de nuevo Jehová, el rey de Judá. Le dice: ¿tú no me crees que yo voy a luchar contigo en medio de esta confederación? Pide para ti señal. ¿Pero qué hizo el rey de Judá, al que se le dijo: mira, esa confederación de Israel y los sirios no van a ir contigo? El rey de Judá le dice Isaías al rey de Judá: pide una señal de Jehová tu Dios. Demanda esa señal, ya sea, pide una señal arriba, pide una señal abajo, para que creas que esa confederación no te va a destruir. ¿Y saben cuál fue la señal? Respondió Acaz. ¿Y qué dijo Acaz? No la pediré y no tentaré a quién. A Jehová. Ay, yo creo que él fue un buen ejemplo, ¿verdad? Pero miren lo que hizo Acaz. Vámonos a Segunda de Reyes 16-17. Miren lo que hizo Acaz. Segunda de Reyes 16-17. En lugar de confiarse en Dios, en lugar de humillarse a esa señal, a pedir una señal, ¿qué es lo que hace Acaz? Segunda de Reyes 2:16-17. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 16 y 17. Capítulo 16, verso 17, perdón. Leemos. Y dice así la escritura. 16:7, me equivoqué. 16:7. En lugar de Acaz, que ya se había prometido la victoria, si confiaba en Cristo, mira lo que dice, hermano. 16:7. Aprendí de mis hermanos que no me debo recargar en el púlpito, perdón. Antes, acá se envió embajadores a quién? A Tiglat, ¿qué? Pileser. ¿Quién envió embajadores? Rey de Siria. ¿Al rey de quién? De Asiria. De Asiria. ¿Y qué le dijo? Yo soy tu siervo. Mira, yo soy rey de Judá, viene contra mí mi hermano y otro rey, los sirios. Pero tú eres el rey de Asiria, yo soy tu siervo y tu hijo. Hermano, es lo que han dicho todos los que se han unido en confederaciones ilícitas con el Estado y con Roma. Les han dicho: yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Se han despegado completamente de Dios. El ir a pedir ayuda donde no debe encontrar ayuda el pueblo de Dios es una gran apostasía. Y entonces Judá va a pedir ayuda a un rey llamado Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Asiria, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube, ¿y qué más? Y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra quién. Contra mí. Uno de los grandes pecados que Dios aborrece es que su pueblo deje de confiar en él y se confedere con el poder humano para resistir los embates de sus enemigos. Repito una vez más: este pueblo debe depender solo de Dios. Cuando nos persiguen, cuando te hablan de ti, ¿qué está haciendo la organización ahorita? Ahorita tú no puedes hablar mal de alguien que está torciendo la doctrina, subido a YouTube, porque te están demandando, están usando abogados ahorita la organización para bajar los videos que denunciamos esto, y están usando abogados. No se te ocurra la idea de tú buscar abogados para defender el mensaje, hermano. Porque si hacemos eso, Si nos aliamos del poder civil para defender la verdad, estaremos haciendo lo mismo que hizo ¿quién? Acaz, con quien con Tiglat-Pileser. Ahora Dios, no es más que Dios tenía un problema. Ahora Dios tenía que luchar con dos hijos desobedientes. Teniéndome a mi Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Uno ha ido a tomarse de la manita con Asiria, con el Vaticano, con el falso protestantismo. Otro se ha ido a tomar de la manita con Tiglat-Pileser, el Estado. Y la pregunta es, ¿vas a hacer lo mismo tú? Hermanos, el contexto de la gran controversia, aquí lo tenemos. La palabra de Dios dice que Acaz fue a pedir ayuda al hombre, al rey. Respondió Acaz: no pediré, no tentaré a Jehová. Pero después, ¿qué hizo? No voy a tentar a Jehová, pero voy a ir a pedir ayuda al rey de Asiria. Entonces, cuando él fue a pedir ayuda al rey de Asiria, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres para que también lo seáis a mi Dios? Pues si no quieres saber, escucha bien, que Dios te va a librar de esa confederación que va contra ti, el Señor mismo os dará una señal. Amén. ¿Y cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Amén. Dios le dice a Isaías: mira, Isaías, y Acaz y Judá están en una gran apostasía. Sus sacerdotes han pisoteado el santuario. Ustedes son un grupito fiel. Por otro lado, el apóstata Israel también se ha confederado con ¿quién? Con Asiria. Tú te estás confederando Judá con Israel con Siria, Judá con Asiria. Pero te quiero decir, Dios, el mensaje de Dios a través del profeta para Israel y para Judá. Dice, pero hay una señal. Habrá un pueblo fiel que confíe en Emmanuel. Amén. ¿Emmanuel qué significa? Dios. ¿Judá con nosotros? ¿Asiria con nosotros? Dios. ¿Siria con nosotros? ¿Israel con nosotros? Hermanos, al final del tiempo habrá un pueblo que diga: Emmanuel, Dios con nosotros, no el papado con nosotros, no el protestantismo falso con nosotros, no el futurismo con nosotros, no la jerarquización con nosotros, Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Oh, cuando Cristo vino a nacer a este mundo, ¿qué dijeron? ¿Y llamará su nombre qué? Emmanuel. Porque esta iglesia que Emmanuel iba a levantar no se iba a unir con ningún poder confederado de este mundo. Desde su inicio, su consecutividad y su finalización, iba a ser un pueblo que en el corazón iba a decir: siempre Emmanuel, Dios conmigo y yo con Emmanuel. Hermano, hace falta ese pueblo al fin del tiempo. A veces decimos: es que somos poquitos, ¿por qué no invitamos a un predicador de la R? Eso dialogaba con algunos hermanos. A veces decimos: es que mejor un predicador futurista, ¿por qué no? Hermano, Dios con nosotros, no el futurismo con nosotros, no la apostasía con nosotros. Oh, este pueblo debe aprender, seguir aprendiendo a confiar en Dios. No podemos nosotros cometer el error que allí está en la Biblia, que cometieron aquellos que se llamaron casa de Israel o pueblo de Dios. Seguimos leyendo la Escritura. Ay, hermanos, ¿saben qué es lo que le dijo Dios a Judá? Vamos a contemplarlo de esta manera. Cuando Judá se da cuenta que viene Israel con Siria, Judá le pide ayuda a Siria, ¿verdad?, para ir contra Israel. Judá pide ayuda a Siria contra Israel. Y Dios le dice: porque tú pediste ayuda a Siria, no solamente te va a venir ayuda, sino que va a entrar a tu casa, te va a robar todo, te va a conquistar y tú serás su siervo. Hermano, cuando el pueblo de Dios pide ayuda, a los que no deben pedir ayuda, cuando el adventismo de la corporación se unió con el papado se metió, conquistó, dominó y hoy los está jerarquizadamente controlando. ¿Entendemos, hermanos? Mira, aquí, por eso yo platicaba con unos hermanos en la mañana. Si tú invitas a un cantante que es de la R, un predicador que es de la R, futurista, lo que sea, hay de tantas corrientes, restrepista, gaitista, borista, de todos hay. Mayista también les han dicho, Juan Pablista, quirosista. Primero tienes que investigar cuál es su doctrina. Primero tienes que investigar cuál es su doctrina. Les comentaba a los hermanos que si ustedes traen un cantante que no sabe ni cuál es su doctrina, nada más te dice que yo alabo a Dios, si ese cantante es de la R, llega ese grupo que van a decir, no, este es usted propio. La gente, porque tú lo llevas a plantarla, ahí va a pensar que es como tú crees, pero tú. Hermano, evitemos estos errores que están desde el tiempo antiguo, por favor. Evitémonos. Es mejor decir, Emmanuel está conmigo en esta reunión, que tener un enemigo ahí metido, plantado enfrente de ti, predicándote, cantándote, enseñándote. La palabra del Señor es clara. Y Dios le dice a Judá, conforme, porque tú trajiste a Siria, miren lo que dice en el verso 16. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, hará venir al rey de quién? De Asiria. Ah, ese rey que tú pediste ayuda va a venir y no solamente te va a dar ayuda, se va a posesionar de ti. Se va a apoderar. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí en México con las sesiones religiosas? Cuando fueron los hermanitos en el 93 y los reformistas ya en años después, queremos pedir ayuda al rey de Asiria porque pues estamos solitos, nos sentimos solos afuera con Emmanuel. Dios con nosotros no, tú con nosotros. Ah, de verdad, sí, yo les doy ayuda. Claro que sí, tendrán sus templos. Y el agua dice aquí que se les subió hasta la garganta. Los empezó a inundar, lenguaje de invasión. Y empezaron, ¿sabes qué? Hoy las iglesias tienen que tener estacionamiento, tienen que tener extinguidor, si no, no pueden continuar en ese proceso de iglesias registradas. Y les va a llegar el agua hasta la garganta, y los va a ahogar, y se someterán, y quedarán sometidos, siervos y esclavos. Esa es la advertencia, hermano. En el nombre de Cristo Jesús, la palabra de hoy advierte que si este grupo pide ayuda a Ramalías, si este grupo pide ayuda a Tiglat Pileser, se van a apoderar de ti, de tus hijos, de tu esposa, de tus pertenencias. Aquí lo dice, vendrán, acamparán. ¿A dónde dice acamparán? Todas en los valles desiertos, en las cavernas de las piedras, en todos los zarzales, en todo. En aquel día el Señor rapará con navaja alquilada de los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, la cabeza y el pelo de los pies, aún la barba también afeitará, todo te va a llevar, hasta la barba. Hermano, de verdad, yo creo que está bien, pero es cierto, si tú te sometes a eso, tu barba se somete, tu cabeza se somete, se queda sin cabello, todavía pelón, decimos en mi pueblo. Hermano, qué peligro es someterse a una confederación. Nuestro temor, vamos adelante, el tiempo está en el 8.1, vamos al 8.1, porque vamos a llegar, el objetivo es llegar al 8.16 y 17, ¿está bien? Al 20, a la ley del testimonio. ¿Qué significa todo esto? 8.1, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Majer Salal Asbaz. Tenía dos hijos. Uno iba a nacer y se iba a llamar Emmanuel. Y eso iba a decir que ellos no, ese remanente no iba a ser destruido. Pero otro hijo se iba a llamar se llama Majer Zabalanza Hasbaz? Bueno, hermano, en lugar de andarle poniendo nombres americanos, ahí están nombres bíblicos, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que se llama Emanuel? Emanuel, sí. Bueno, aquí está. Bueno, miren, dos Emanueles. Entonces, ¿dónde está su hermano Maher Salal Hasbaz? Por eso dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, porque los hijos llevaban un nombre que implicaba una acción salvadora de Dios, Emanuel, y Maher Salal Hasbaz, una acción destructora de parte del Dios de Israel contra esa confederación. Amén. Hermano, por cierto, Dios quiere que tus hijos tengan una identidad. En medio de esta gran controversia, ¿dónde están tus hijos? ¿Serán también por señal? ¿Serán un ejemplo en la gran controversia? ¿O andan escuchando música ranchera? ¿Andan viendo películas del Hollywood? ¿Serán tus hijos por señal también? Hijos, en esta mañana, de hermanos, Dios los quiere por señal. Que en su corazón sea atada la santa ley de Dios. Oremos en esta mañana, porque en la mañana me habló un hermano, me dijo, hermano, mi hijo decidió irse a estudiar a la universidad. Y hoy está agarrando sus cosas sábado, para ir a violar el sábado, para ir a la universidad. El peligro de recomendar el sistema de esa confederación llamada Confederación del Mal. ¿Dónde están tus hijos? Son por señal. Y si tú eres hijo, Dios te ha llamado para que de esta gran controversia seas por señal en medio y en contra de esa confederación, más bien. Gloria a Dios. Dos hijos, Emanuel y el otro, Maher Salal Hasbaz. ¿Qué significa ese nombre? Verso 4. Porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados delante del rey de Asiria, Siloé y el Éufrates. Mira, te doy dos señales. Una, Emanuel, los que confíen en él no van a ser destruidos. Y te doy otra señal, Maher Salal Hasbaz, que antes de que este niño de él pueda decir padre mío y madre mía, Siria va a venir y se va a meter toda tu casa y te va a destruir. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, verso 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Oh, hermano, ¿hemos desechado las aguas de Siloé? ¿Hemos desechado a Emanuel? ¿Hemos pedido confederación? ¿Ha habido en nuestro corazón el deseo de hacernos más fuerte agarrándonos de otros y menos de Dios? Dice que esas aguas corren mansamente. Desecharon a la paz de Cristo. Se regocijaron en el poder de Resín, en el poder de Ramalías, verso 6. Ah, miren lo que dice el verso 8, vamos rápido. El rey de Siria iba a pasar hasta Judá, iba a inundar, iba a pasar delante de eso. Por paréntesis, los que han leído Daniel 11:40 al 45 es el mismo lenguaje del rey del norte cuando inunda y pasa y cubre las tierras. Este es el mismo lenguaje. Miren, aquí dice, pasando hasta Judá el rey de Asiria, inundará, pasará adelante, anegando, inundando a su paso hasta la garganta, extendiendo sus alas, abarcará la anchura de tu tierra. La esperanza será, oh Emanuel. Amén. Mira, hermano, el Vaticano y su grupo de secuaces, los jesuitas y los vende adventismo, los que se han aliado con ellos. Al principio dijeron, nos hacemos amigos, pero ahorita ya los tienen hasta la garganta. Y esa expresión al final, oh Emanuel, hay esperanza para un remanente. Amén, hermano. Para el que no se quiera aliar, hay esperanza. Entonces surge uno de los grandes versos que la hermana Juárez usa en medio de la gran controversia. ¿Cuál es el verso? El verso 9, 10 y 11 de Isaías capítulo 6. Déjenlo en la palabra de Dios, hermanos. Sí. Ah, quiere decir que finalmente iba a tomar control de todo Judá, de todo Israel. O sea, si usted se entrega, si usted le hace una alianza con Roma, finalmente Roma lo va a dominar. Y hasta, ¿qué hace Roma? Quiere la muerte de los hijos de Dios. Es lo mismo. Judá le pidió ayuda a Siria. A Siria iba a venir, lo iba a inundar, pues. Iba a controlarlo, a apoderarse de él. Ah, eso es lo que estamos explicando. Cuando una iglesia pide ayuda al estado de Ramalías, es lo mismo. Ahorita, por ejemplo, los están llenando de impuestos como iglesias. Tienen que tener reuniones ecuménicas. Tienen que estar ahí metidos. Ya no saben cómo salirse. Literalmente, aquí en Chiapas, un pastor de la organización le dijo así a un hermano de sostén propio: sigan adelante. Vayan predicando. Ese pastor tenía una corbata, porque le dijo, y se hace el nudo para arriba, porque nosotros ya nos tienen muy ahorcados. Así le dijo. Todos los requisitos que les pide esa unión, que era, dizque, para darles libertad. Oh, tendremos libertad de adorar, de esto, del otro. Como dice la organización de los zapatistas, que ellos no reciben nada de proyecto de parte del gobierno. Ahora, ¿qué pasará los que están recibiendo? Bueno, ahí está, hasta la garganta. Hermanitos, si usted recibe su prosperita, su cajita con un arrocito transgénico, algún día le llegará hasta la garganta. Y no estoy hablando de la dieta de arroz. Estoy hablando que esa ayuda, un día, te la van a cobrar. Con fidelidad a ellos e infidelidad a Dios. Piénsalo bien, mi hermano. Estas palabras bíblicas son para nosotros hoy. Hay muchos hermanos que extienden la mano a Ramalías. Y otros la extienden al 70 y más. Confedérate, mira lo que dice la Escritura. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Ahora, ¿por qué dice pueblos? Porque ahora Israel y Judá se habían reunido cada uno con otro para agarrar más fuerza. ¿Qué dice? Ah, esto es 8, Isaías 8, 9. Véanlo allí. Dice, reunidos pueblos y seréis qué. Hermano, este es el mensaje hoy para el pueblo de Dios. Y el mensaje es, si tú no quieres confiar en Emmanuel, si tú quieres confiar en el brazo del hombre, únete con el hombre y serás quebrantado. Ya está la sentencia. Únete con el falso protestantismo. Ya está la sentencia. Serás quebrantado. Y no lo dice una vez, lo dice tres veces. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos, prepárense pues para la guerra, serán quebrantados. Segunda vez, dispónganse para la guerra, porque iban a pelear, y serán quebrantados. Tres veces, hermanos, tres veces el Señor promete que toda confederación contra el pueblo de Dios será quebrantada. Aquí está, en la Biblia. Y no solamente eso, dice, trazad un plan y fracasará. Gloria a Dios, hermanos. Esta unidad del movimiento ecuménico la van a llevar a un clímax, pero finalmente fracasará. ¿Amén? Sí, hermano. No sé si ustedes han dado cuenta, hermanos, que cuando comenzó el movimiento zapatista, como lo dijo el hermano, porque ellos empezaron primero con este movimiento, porque yo estuve participando con ellos. Usted. Empezamos a practicar lo que es la comida sencilla, el trabajo hortalista, y no recibir dando dinero. Somos autónomos. Sí. Pero ¿y por qué coincide casi la enseñanza nueva? Porque platico mucho con ellos, me conocen todavía hasta ahora. Sí. Y me habla mucho de la angustia, y muchos no están despiertos. Y es una pregunta, ¿por qué se levantaron ellos? Bueno, usted sabe que los directivos del zapatismo, marcos y todo eso, son de la teología de la liberación, ¿cierto o falso? ¿Les enseñaron teología de la liberación? Sí, les enseñaron. Y esos, los que inventaron esa teología de la liberación, son jesuitas. Los jesuitas han estudiado los libros de la hermana White. Ellos estudian todo tipo de literatura. Ellos saben lo que viene. ¿Saben lo que viene? Están usando toda la información a su conveniencia. Bueno, ahora, esta unión que ellos tienen es una unión contra el pueblo de Dios. Y lo que dice la Escritura es que todo plan trazado para destruir al pueblo de Dios fracasará. Amén. Porque aquí lo dice: Israel se une con Siria, Judá con Asiria. Esa confederación del mal fracasará. Tengamos fe en eso, hermanos. O sea, debemos ser misioneros, obreros de sostén propio, invadiendo todo lugar, todo pueblo, toda isla. A ver qué día no me acompañan a la isla de República Dominicana. Allá no se come tortilla ni chile. Se come yautía, el guineo, la papa, la yuca, se come todo el caso, y arroz a mediodía, solo a mediodía. Pero yo llegué con un hambre casi de 8 horas y pedí arroz en la mañana y me dijeron: aquí no se da arroz en la mañana, solo a mediodía. Sí. Tenemos que acostumbrarnos a todo, pero depender de Dios solamente, hermanos. Este pueblo, con esas uniones que están haciendo los hermanos al aceptar las ayudas de Ramalías, reúnete con ellos. Y la palabra de Dios dice: serás destruido. Es la palabra de Dios. Este pueblo debe de aprender a confiar en Emanuel, nada más. Ahora, verso 11, tremendo el verso 11. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Porque Jehová me dijo, ¿a quién le está diciendo? A Isaías, al profeta. Jehová me dijo de esta manera, con su mano fuerte sobre mí. ¿Quién está tocándonos con su mano? Jehová, hermano. Jehová dice, y Jehová me enseñó. Esta mañana Jehová nos quiere enseñar nuevamente en su palabra. Y dice, y Jehová me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Gloria a Dios. Vienen las votaciones de México y aquí yo no vengo a hablar de política, pero sí vengo a exhortar a los hermanos que no camines por el camino de ese pueblo. Tú no estás para aliarte con la política, tú estás para aliarte con Emanuel. Tú no estás para andar buscando un reino en esta tierra. Somos de esta tierra, estamos para predicar del reino de Dios, que muy pronto, hermanos, lo veremos en gloria y majestad. Este pueblo no debe hacer alianzas con nadie, ni con nada, ni con una cubeta de cemento, con nada de eso. Este pueblo debe hacer alianza con Emanuel. Ese es el mensaje. Es un mensaje de verdad presente. Un pueblo que confíe completamente como un niño en que le tiemblen los pies como árboles, pero que escuche la voz de Dios. Es hora, hermanos. Dios está buscando esa joya preciosa llamado pueblo fiel. Sé que lo va a encontrar porque la Escritura dice que lo va a encontrar. Y es más, así que en esta mañana Dios nos enseña: no camines por el camino de este pueblo. ¿Cuál pueblo? Judá se va a caminar con Siria. Israel, ¿con quién? Israel con Asiria. No camines por ese camino. Amén, hermano. Pueblo de sostén propio, no caminemos nunca por ese camino. La conferencia general pidiendo ayuda con el falso protestantismo. No camines por ese camino. Ted Wilson reuniéndose con las hijas de la ramera. No camines por ese camino. Los ministerios de sostén propio uniéndose con el Estado. No camines por ese camino. Porque Jehová me ha enseñado que no camine por ese camino. Por eso no lo haré. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Y lumbrera a mi camino. Ahí caminaré, Emanuel. Ahí caminaré contigo. El camino es angosto, lleno de espinas. Y cargando, como dijo Cristo Jesús, toma tu cruz y sígueme. Pero caminaré por ese camino, Señor. El himno que hemos cantado por tanto tiempo, el camino es escabroso y los pies sangrantes van. Pero ¿cuánto dista Canaán? En la arena están las huellas de los que pasaron ya. ¿Y qué más dice? ¿Cuánto falta para llegar? Camina por el camino angosto. No importa si tu vecino le ves una gran bendición, entre comillas, fruto de confederación. No importa si tus amigos ARs tienen un fiestón y te invitan y tú dices no. Porque el Señor me ha dicho que no camine por el día del pastor, por el día del niño adventista. El Señor me ha dicho y me ha enseñado que no. El Señor me ha dicho que no camine por camino del futurista jesuita. El Señor me ha dicho eso. Lo escucharemos en esta mañana, hermanos. El profeta Isaías, antes de que Dios le dijera esto en visión, tú te vas al capítulo 6, simplemente estoy haciendo un resumen. Pero si te fueras al capítulo 6, Dios le reveló su gloria. Amén. Y mira a Jehová Dios sentado en su trono. Y aunque, escucha bien, y aunque Judá esté unido con Asiria, Israel con Siria, Jehová está sentado en su trono. Y Él me dice, camina por mi camino. Esa es mi confianza en Dios. Hermano, muchas veces la doctrina pura y la interpretación profética pura siempre más bien ha tenido enemigos. Aunque tú estés solo, que esta palabra haga conciencia en ti y tú digas, aunque no tenga amigo al lado, tengo la confianza que estoy caminando en tu camino. Verso 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis que miedo. Mira, Judá e Israel, cada uno se está conspirando para matar. Tú no pienses en los planes de que ellos están haciendo para que te atemoricen. No temas. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, sabemos que hay confederaciones, hay unión de religiones, hay unión de iglesias con Estado. Esto se llama lo que viene la batalla del Armagedón. Tres espíritus inmundos a manera de rana. No temas, que Emmanuel sea tu camino. Mira nada más, dice allí en el verso 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. ¿Por qué dice por santuario? La apostasía era tanta que a los verdaderos adoradores ya no querían ir al santuario terrenal, dice la hermana White. Y entonces Dios les dice, pero aquí está tu santuario, se llama Emmanuel. Gloria a Dios. Sigue diciendo la escritura, entonces Él será por santuario. ¿Quién es Él? Emmanuel. Pero a las dos casas de Israel, ¿quiénes son las dos casas de Israel? Judá y quién? Siria, que se habían aliado con enemigos, les será, porque dice allí, por piedra para tropezar, por peña de escándalo, por lazo, por red al morador de Jerusalén. Mira, hermano, nada más una cosa. Vamos a ponerlo en palabras claras y sencillas. Si tú no te confederas con nadie, tú dices Emmanuel. Amén. Y Él será tu templo. Él será tu santuario. Él será tu ejército. A veces me han preguntado, oye, hermano, ¿no tiene miedo que lo mate? Y la gente espera que yo diga, sí, sí, tengo miedo. Y hermanos, si Cristo no está en nuestro corazón, alguien. Pero la palabra de Dios nos dice, no tengas qué. Aquí está. No tengas miedo. ¿Somos o no somos, pues? No tengas miedo. El mensaje del primer ángel dice, temer a Dios. No tengas miedo. Porque Jehová de los ejércitos, Él es nuestro miedo, nuestro temor. Amén. Tengo y debemos tener la confianza que caminan con nosotros el ejército del cielo. Y que aunque a nuestro lado caigan mil, caerán a tu lado mil y diez mil. ¿A dónde? ¿Cuántos tendrás en total? 11,000. Tendrás 11,000 a tu lado, mas a ti no llegará. Porque Emmanuel, Dios con nosotros. Este pueblo necesitamos cultivar esa confianza en Cristo, hermano. Para que podamos decir con confianza en medio de todas las confederaciones, Dios está conmigo y yo estoy con Él. Esa fe se debe desarrollar, hermanos. Viene la presión, viene más dura. Muchos tropezarán. Ahora, este Emmanuel que será por ayuda al remanente, ¿sabes qué va a hacer, hermano? Va a empezar a ser tropezadero para los que se han confederado con el mundo. ¿Sabes por qué? Porque no puedes vivir los principios del mundo y decir, soy cristiano. No puedes ser ecuménico, no puedes ser unión iglesia-estado, no puedes cambiar las profecías y decir, soy cristiano. Entonces te empiezas a topar con la Escritura, te empiezas a topar con la verdad, y la misma Escritura es luz y camino para nosotros, llega a ser tropezadero para ellos. Pregúntale a los futuristas, ¿dónde ponen los 5 meses de la quinta y la sexta trompeta? No saben dónde ponerlos. ¿En qué momento? Pues puede ser por aquí, por allá, otro. No, no es por aquí, por allá. La misma palabra que es luz para nosotros es tropezadero para ellos. ¿Te has dado cuenta de eso? Así es, hermano. Porque se han confederado con el error, con la apostasía. Ay, te leo de Profetas y Reyes 244, mi hermanito. Mira lo que dice la sierva del Señor. Pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Dios. Amén. Ellos no aceptaron esa confederación, negándose firmemente a practicar la idolatría. Unión con el infiel es idolatría. A los tales consideraban con esperanza Isaías, Miqueas y sus asociados. Mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acaz, su santuario, su templo, pues estaba cerrado. Pero a los fieles se les dio esta seguridad: Dios con nosotros. Amén. A Jehová de los ejércitos ha de santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo, entonces Él será por nuestro santuario. Hermano, no nos dé miedo, los templos aquí se queman. Jehová, Cristo Jesús en los cielos es nuestro santuario. Él es nuestro lugar santísimo. Él es nuestro intercesor. Oh, sigue diciendo entonces. Dios le dice a Isaías, este grupito fiel que quedó, que no participó en confederación alguna, proyecto alguno, cajas de comidita del Estado. Este pueblo que confió en mí, te voy a pedir un favor, Isaías. Ata el testimonio. Esos son mis discípulos. Sella la ley entre mis discípulos. El remanente que no participa, escucha bien, hermano, el remanente, el que no participa de confederación alguna, ese recibirá el sellamiento. Porque se ha acostumbrado a confiar en Cristo Jesús. Confía en Él, sus esperanzas en Él, sus problemas en Él, su falta de sabiduría en Él. Tiene el carácter de Cristo, son discípulos de Cristo. Con Él es el único con que se han confederado y no con los hombres. Sella la ley entre mis discípulos. Verso 17: Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Hermano, ¿qué hizo Jehová en ese momento? Cuando un grupo de sustén propio, una iglesia, por más que haya recibido el llamado, ¿qué hace Jehová con ese grupo? ¿Qué dice el verso 17? Escondió su rostro de la casa de Jacob. ¿Y cuál es la casa de Jacob? ¿Israel y quién? ¿Y Judá? Hermano, toda, muchos dicen, no, es que Dios puede seguir usando la iglesia adventista que esté confederada con Roma. Pues no. Se le llama tizón, pedazo de tizón humeante. Ahí está en la Biblia. Sea cual haya sido su llamado, casa de Jacob, Israel o Judá, si se confederan, su plan fracasará y habrá un pueblo que diga: oh Emanuel, tú eres mi esperanza. Entonces, dice el verso 18: He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios. Hermano, dos hijos. Emanuel, una señal para el pueblo de Dios hasta el tiempo del fin. Amén. Mi santuario, Jesús. Mi esperanza, Jesús. Mi temor, Jesús. Y majeres aranjas más. La destrucción está asegurada para los confederados. Amén. O no decimos amén porque estamos confederados. Yo anhelo ese día, hermano, cuando se cumpla Mahershala al-Hasbán, cuando la confederación final, conflicto de los siglos, sea destruida finalmente. No hay más ya diablo, ni impíos, ni pecadores, ni demonios. Todos serán culminados después de los mil años. Mahershala al-Hasbán. No pienses que estoy con el don de lenguas de los evangélicos, porque estoy leyendo la Biblia. Y esa es mi esperanza, repito. Dos nombres que son nuestra esperanza. Emanuel, Dios conmigo, en el tiempo de angustia pequeño, en el sellamiento, en el fuerte clamor. Ahí está mi esperanza. No tengo otra esperanza. Y Majer Salah Hasbah, la destrucción de los enemigos de Dios hasta el final. Esta es la señal que Dios tiene hoy. ¿La vamos a aceptar, hermanos? Está en el libro de Isaías, hermano. Ah, no, Majer Salah Hasbah significa que esa confederación va a ser destruida. ¿Sí? Mire, o sea, toda confederación será destruida. Miren lo que dice aquí. Dice, antes de que el niño Majer Salah Hasbah, porque antes de que el niño sepa decir padre mío y madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados delante del rey de quién? De Asiria, Siloé y qué más. Y el Éufrates. O sea, esa confederación del pueblo de Dios, o sea, el enemigo, o sea, el pueblo de Dios se une con el enemigo. Majer Salah Hasbah significa que el pueblo de Dios entonces es invadido por el enemigo y finalmente Dios destruye esa unión. Eso significa Majer Salah Hasbah. Es decir, el protestantismo y el papado, la conferencia general y el papado, esa destrucción está asegurada. Amén, hermano. Creo que aquí hay amadores todavía de la conferencia general. Hermanos, en medio de la controversia, hablando espiritualmente, no podemos dormir. Ahora bien, vamos a entender esta frase que está muy pegadita al verso 20. Pero verso 18: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Ya lo vimos. Porque Manuel significa Dios con su pueblo hasta el final. Majer será Hasbat, será destruido el que se confederó y el confederado, el que se unió y con quien se unió. De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion, verso 18: contra los adivinos. Oiga, ¿qué tiene que ver los adivinos aquí? A ver, ¿qué? Vamos a entender qué tienen que ver los adivinos en la gran controversia. Vean su Biblia. Y cuando os digan, ¿quién os diga? Los adivinos. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran y musitan o bisbisean. Responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ahora, ¿cómo hemos nosotros interpretado este verso? Bueno, lo hemos interpretado correctamente, que no debemos consultar a los muertos por los vivos. Claro. Está claro. Pero vamos más al fondo. La sierva del Señor dice que los pueblos paganos, Asiria y Siria, con quien se había confederado la casa de Jacob, ellos practicaban la brujería, la hechicería, la abominación, el culto a los muertos. Escuchen bien. Y cuando Israel y Judá se unen con esos pueblos paganos, ¿a quiénes estaban consultando? ¿Con quién se estaban uniendo? ¿Con quién? ¿Y quién maneja los adivinos? Espíritus de demonios. Dice la sierva del Señor que cuando su pueblo se une en acuerdo ecuménico con Roma, cuando ustedes mucho más sentarse a la mesa con las iglesias caídas que creen en esta falsa doctrina de la no inmortalidad del alma, se están confederando directamente con los demonios. Y un adventista del séptimo día fiel, un adventista del séptimo día, Emmanuel, vamos a usar eso, jamás va a recomendar una confederación de Judá, una confederación de Israel con los demonios. Nunca se te ocurra decirle a las personas, únete a la iglesia AR, porque ellos están unidos ya con Roma, y Roma hace culto a los muertos, 2 de noviembre, ¿sí o no, hermanos? Y culto a los muertos es culto a los demonios. Recomendar a alguien que vuelva a la apostasía. Tremendo. La sierva, cuando yo leí eso, hermano, me quedé mudo. Me quedé mudo. ¿Quién no quiso consultar a Jehová en esta historia? ¿Quién no lo quiso consultar? Pide una señal, consulta a Jehová. ¿Quién no lo quiso consultar? Acaz. ¿A quién se va a consultar? A Tiglat Pileser, pero esos eran pueblos que dependían del culto a los muertos, a los demonios. Por eso es el contexto, hermano. ¿Pentecostales creen en la inmortalidad del alma? ¿O la no inmortalidad del alma? Mira, las iglesias, todo lo que llamaban Babilonia y Roma, todos creen que cuando mueres, el alma sigue viviendo, ¿sí o no? Y esa es la base del espiritismo. Esa es doctrina de demonios, ¿cierto o falso? Cuando el adventista hace acuerdo ecuménico con ellos, ¿con quién está haciendo acuerdo? ¿Con quién? Con los demonios. Hablemos claro, ya no hay vuelta, hermanos. El mundo se está acabando. La religión de esas naciones era una religión cuyo culto exaltaba e invocaba a los demonios. Por eso dice aquí, no consultará al pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Oh, y aquí viene lo que es Emmanuel. El pueblo que confía en Emmanuel dirá, el pueblo que no se ha confederado con, que no se ha unido por unas láminas que te dan para que cambies tu fe. El pueblo que confía en Dios, dirá: no me uno con los que cuyo culto es el Día de Muertos. No. Ese es culto a los demonios. Mi temor es Jehová. Y el pueblo verdadero dirá: no con la confederación del mal, sino con la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Ese pueblo fiel existe. Creo con la ayuda de Dios que ese pueblo está aquí, hermanos. Un pueblo que ha decidido alejarse de toda unión satánica, de toda unión confederal. La sierva del Señor dice, hermanos, miren, leo, ¿de dónde leo? Manuscrito 149-109-1907.8. Regálenme unos minutitos más, hermanos, es la palabra de Dios. Yo prefiero quedarme sin comer para predicarles, hermanos. Porque esta es la palabra que da vida al alma. Cristo nos enseñó que Él estuvo sin comer 40 días. Y su Padre lo sostuvo. Y este pueblo adventista el séptimo día, así como hemos hablado del orden en el trabajo, orden en el estómago también. ¿Verdad? Primero, buscad primeramente el reino de Dios. No solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es alimento al alma. La sierva del Señor cita Isaías 8, donde dice: no llaméis conspiración a todo lo que llama conspiración. Cita esto y mira lo que dice aquí. Aquí son claramente representados ¿cuántos partidos? Dos partidos distintos. Dos. Formados de cuánto? Una compañía que una vez estuvo unida. ¿Estuviste una vez unido con AR, con Reformista, con Davidiano, con todos ellos? Ahora son ¿cuántas compañías? Dos. Y solo habrá dos compañías, hermano. Aquí te lo dice. Los miembros de uno de estos partidos están en resistencia a la voluntad de Dios. Es decir, los confederados con, los unidos con, están en resistencia hacia Dios. Segundo, dice aquí, ellos se han separado del lado leal y verdadero y resisten ahora a las advertencias del Espíritu de Dios. Y eso me puso mucho a meditar. Ted Wilson y todos los que están en esas confederaciones, dos cosas que están haciendo: resistiendo al Espíritu de Dios, y qué más, y se han separado del lado leal. Son los enemigos declarados de los leales fieles. Aquí lo dice: resisten ahora al Espíritu de Dios. Está el otro grupo, el obediente. El Señor será para su santuario. Dice aquí que muchos de estos que se separan, estoy haciendo un resumen, muchos de esos que van a caer, que la verdad les será un tropiezo, ¿qué tipo de personas serán? A pesar de todo su conocimiento de la palabra de Dios, a pesar de toda su luz, a pesar de toda su posición como expositores de la palabra de Dios, la ruina de esta clase está segura. Amén, hermanos. Amén. Hermano, a mí me da alegría. A mí me da alegría, porque yo quiero ir al cielo, no sé tú, hermano. Quiero ir al cielo, quiero salvarme por los méritos, la sangre de Cristo Jesús. Y sé que todos mis, que una vez fueron mis hermanos, que una vez estuvieron unidos, pero se confederaron con el jesuitismo, se confederaron con la Unión de Iglesia Estado, se confederaron con Roma, se confederaron con el falso protestantismo. La palabra de Dios me dice en esta tarde que eso está seguro. Esa ruina va a terminar. Esa ruina va a llegar, hermanos. Amén. Esa ruina va a llegar. Esa es mi esperanza. Mira, hermano, hablo claro. Muchos todavía no ven el peligro de confederarse. de invitar a cualquier predicador a su grupo. Confedérate y serás destruido. Únete y tu ruina está asegurada. Pero para el pueblo de Dios, cuyo temor es la palabra y los testimonios, ese pueblo fiel permanecerá eternamente. Porque la vida eterna le es que le es prometida. Hermanos, la sierva del Señor llama. Aquí tenemos la figura, bueno, ahorita va a salir allí. La sierva del Señor nos dice que habrá una, así como hubo una confederación en ese tiempo, y lo hemos estado platicando, hay una confederación final. Ustedes la encuentran en Apocalipsis 16:13. Y es lo mismo. La sierva del Señor, así como dice que aquellos países paganos invocaban a los espíritus inmundos de demonios, también nos dice que hay una confederación final. Mira, lo dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta. ¿Qué dice? Tres espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus ¿de qué? De demonios. Ahora bien, aquí está el falso protestantismo, aquí está el papado, aquí está el dragón, el paganismo, todo eso, la música pagana, las costumbres paganas, las religiones paganas, todo está ahí. Esto, hermanos, es una confederación. ¿El pueblo de Dios puede poner ahí una foto de un hermano de sostén propio también? ¿Eh? Si ese de sostén propio va y se confedera, también de su boca le van a salir ranas. Porque se ha confederado con las ranas, con los espíritus demonios. También. Está claro, hermano. Ahora, repito, ahí está el papado. ¿Quiénes son los campeones del papado? Los jesuitas. Si tú aceptas sus enseñanzas de ellos, ¿te has confederado o no? Si tú apoyas esta confederación, ¿te has confederado? ¿Cómo dice? Si acepta uno la ayuda, porque dice que van a los reyes, ¿de dónde? ¿Estos de dónde? ¿A dónde van? A los reyes de la tierra, una unión de falsa religión con los reyes de la tierra. Y los reyes de la tierra, para dominar tu conciencia, ahorita están todos los tipos de apoyo, comprar tu conciencia. ¿Te has confederado? Un apoyo es que tú recibas y estés vendiendo tu conciencia. Algunos hermanos me han preguntado, hermano, y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Ser confederado contra Cristo o Emmanuel? Tienes dos opciones. Tienes dos opciones. A.T. Jones, un pionero adventista, en el American Sentinel, 31 de enero de 1895, dice: es triste. Salud, hermano. Es triste que los protestantes de hoy hayan olvidado la historia del pasado y estén tan dispuestos a escuchar, ¿qué dice allí? El canto de la sirena de la madre de ramera hacia abominaciones de la tierra. Es triste. Pero si A.T. Jones hubiera vivido hasta el día de hoy, hubiera dicho: es triste que la misma conferencia general está escuchando ¿qué? Se haya confederado y escuchar el canto de ¿qué? ¿Qué es el canto de la sirena? Como que los hipnotizaba a los navegantes. A ver, hermano, ¿qué es el canto? A ver, venga para acá, hermano, explíquenos qué es el canto de la sirena. Porque miren, la hermana Juárez también habla del canto de la sirena. Miren, mientras nuestro hermanito llega aquí, que ya llegó, la hermana Juárez dice: miren, aquí habla de Isaías, y lo mismo, no llaméis conspiración a todo eso. Ah, y la sierva del Señor dice: la confederación diabólica solo puede avanzar en el curso que Jesús ha delimitado para ellos. Esta confederación diabólica es para dominar a los santos de Dios, como antaño hizo el poder romano para detener el curso del protestantismo. Y luego dice acá, dice, aquí está, esto es de la Adventist Review and Sabbath Herald. Los pioneros decían: si cierras los ojos al cumplimiento de la profecía y prestas atención al canto de la sirena de la conversión del mundo, el día del Señor vendrá sobre ti, etc. Y los incrédulos son, cualquiera que sea su profesión, que se niegan a creer todas las profecías que ahora se están cumpliendo, mostrando que el Señor está cerca, incluso que a la puerta. Es decir, ¿qué es el canto de la sirena? Que lo creen los incrédulos. ¿Qué es el canto de la sirena, hermano? ¿Qué ha estudiado usted? A ver. Nos contaban cuentitos en la escuela, ¿verdad? Y uno de ellos era el de la sirena, que también los griegos creían que había sirenas en el mar, y entonces los navegantes, esas sirenas cantaban muy bonita. Una sirena es mitad mujer y mitad pez, y entonces el canto de esa sirena era como hipnotizador, y los navegantes, al irle escuchando, los perdía. Y los perdía a los navegantes, porque ellos se hipnotizaban con ese canto de la sirena. La sirena iba cantando, pues. Era muy bonito su canto. Era muy bonito su canto, y los atraía y los hipnotizaba hasta que los perdía. ¿Y los perdía y se ahogaban? ¿Cómo? ¿Se hundían, hermano? ¿Se hundían? Y se morían. Mira, con un cantito tan bonito, unidos todos. Cantos ecuménicos. Por cierto, hermano, cantos ecuménicos. Cuidados con la música ecuménica, hermano. De verdad que hay tanto para hablar. Pero mire, hermano, los pioneros y la hermana White, gracias, hermano, les usaron la frase canto de la sirena. American Sentinel, pioneros adventistas, decían: la frase el canto de la sirena endosa la historia mitológica de tres ninfas del mar, que se dice que frecuentan una isla cerca de la costa de Italia y atraían a los marineros a la destrucción con sus dulces canciones. Los pioneros usaban mucho esta frase, canto de la sirena. ¿Cómo? Que es una mitad que mujer y mitad pescado, ¿verdad? Ven todos deformes esa sirena. Y así está el ecumenismo deformando la doctrina, pero cantando bien bonito, unidad en la diversidad. Somos hermanos, regrésate a la R, este es el barco, este va a llegar, vámonos con Roma, vámonos, vámonos, ¡oh! Destruido. Así viene, hermanos, el asunto. Hay campañas, las han dado dando Rosenberg, diciendo: regrésense, ese es el canto de la sirena. Uno de los temas que dio Rosenberg, y todo lo que andan diciendo, regrésate al barco, este barco dice que va al cielo, pero va manejado hacia Roma, ecumenismo, confederación, canto de sirena, destrucción segura. Miren, esta es una ilustración, quizás no se ve bien. Los pioneros agarraban esa frase porque es una frase de los griegos, pero para una aplicación final de los tiempos finales. ¿Sí? Entonces, voy rápido. La hermana Juan dice, Espíritu de Profecía, tomo 4, dice, hablando de que todo será paz y seguridad antes de que Cristo viene, dice: estas falsas doctrinas destacan la del milenio temporal, 1000 años de paz espiritual y prosperidad en los cuales el mundo debe convertirse antes de la venida de Cristo. Este canto de la sirena ha arrullado a miles de almas para dormir sobre el abismo de la ruina eterna. Yo no sé cómo canta la sirena, ese es un mito griego, pero la hermana Juan usa esa frase para decir: sus voces eran tan dulces. Bueno, por cierto, una dama cuando canta es diferente a lo que canta un hombre. El hombre rompe y todo. Y la mujer, una voz, ¿cómo es la voz de la mujer? ¿Cómo es? Arrulladora. Fina. Dulce. Pues esa sirena se llama Roma. Y su cantito destructivo es confederación. Esto es, en inglés es Spirit of Prophecy, Espíritu de Profecía, tomo 4, no está traducido al español. Solo esta parte. Testimonio, Espíritu de Profecía, tomo 4. La hermana May usa la frase: y el cantito fino. ¿Qué hace un hombre cuando una mujer le canta? ¿Qué hacen las compañías de teléfonos, celulares, de carros para vender? Con el respeto a las damas, presentan tanto disidente. ¿Y qué hace Roma? También se pone con una mujer a cantar, vengan, y ahí va Rosenberg, y ahí va Lambert, y ahí va David Gates, y ahí va Moore, y dicen, métete al cantito, vamos a cantar por nuestro Señor unidos en verdad. Estás mal fuera del barco, estás mal fuera del canto de las sirenas. Y muchos han sucumbido a esa falsedad de Roma, a esa confederación de Roma. Ah, aquí está la mujer, ahí está el barco, es una ilustración. Les canta bonito, pero cuando llegan, el barco tropieza con la roca y se parte el barco, y los otros, aunque sepan nadar, ahí se mueren. No soy poeta. Miren, ahí está la isla, ahí están los barcos. Ahí está el adventismo corporativo, ministerios de apoyo, ministerios con doctrinas de Roma, futurismo, jerarquía, todo allí llega. Porque el canto de la sirena es muy bonito. Fino, amable, deleitoso al oído. No, no soy poeta, pero quise... Todo lo que está pasando lo quise hacer como en unos versos de alerta, de advertencia, de cómo Roma está engañando a miles. Alerta, pero no temas. Y quiero leérselos. Después de eso terminaremos con una cita del Espíritu por si. Este es el canto de la sirena de Roma para hoy. Permanece adventista en el barco. La unidad es lo más importante. Profecía. Olvídate de eso. Al Papa una medalla se le ha dado. No creo que lo hayas olvidado. Ese es el canto de la sirena. Sigue cantando Roma la sirena. Naveguemos hacia Roma, hermanos. A quienes resistan, demandaremos. Somos la iglesia remanente. No nos puede olvidar el omnipotente. Templo de Jehová es este. Ese es el canto de la sirena. Que arrulla a miles de adventistas. Ahí cantan los sirenas. Católicos, evangélicos, adventistas, ahora todos nos damos la mano. La gran controversia ya no existe. El diablo le dice al papado, ya los convenciste. Ted Wilson a tus reuniones asiste y Restrepo también ya lo uniste. Ese es el canto de la sirena. Que a muchos adventistas de sostén propio están mareando. Ay, ¿será que me regreso? ¿Será que no estoy mareado? El canto de la sirena los tiene mareados. ¿Verdad que sí, hermanos? Y muchos quieren volver a la ruina del ecumenismo. Y sigue. No hables contra la iglesia, hermano, dice la sirena, la romana. Mientras las rocas de Roma destruyen al adventismo. Si del tercer ángel predicas, dice el canto de la sirena romana, al diablo y a Roma perjudicas. Shh, quédate calladito. Amor ecuménico. La sirena habla de un amor ecuménico. La sirena le canta al teólogo y al administrador, a la gente de cambio de Roma, al mismo destructor, a la juventud, al anciano y al conquistador, a la junta directiva y al ecuménico predicador. Paz y seguridad exclama a la sirena romana. Disidentes, de esos me encargo yo. Roma, el canto sigue. La sirena canta, está feliz Roma. Del santuario y de sus pilares, ya el pueblo de esto se aleja. Pues en 1957 fueron vendidos por un simple plato de lentejas. Siguen las olas del adventismo evangélico, es lo que la Conferencia General aconseja. La sirena, es decir, Roma, aumenta sus cantos contra el remanente, contra nosotros. Que la profecía es dinámica, progresiva, y el futurismo lo entremete. En el mar del ecumenismo, la sirena profetiza, ignora el historicismo. Esta es su falsa premisa. Con sus vientos de doctrina a muchos hipnotiza. Esto es tremendo, hermanos. Esto es lo que está pasando. Y al final, aunque esa sirena va a seguir cantando, ¿verdad? La Roma dice, los que animan a quedarse en el barco, ahí están todos los ministerios de apoyo, ahí está coronado, y ese es el canto de la sirena. Y el canto de la sirena no se puede escuchar en un ministerio de sostén propio fiel. No se puede. No podemos nosotros andar con aquellos que andan cantando como Roma. Dice así, los que animan a quedarse en el barco forman parte de mi canto. Nunca se darán cuenta que su engaño fue mi encanto, dice Roma. Para los que en ellos confían, esto será un espanto. Y será muy tarde para que entiendan la frase, el que es santo, que siga siendo santo. Cuando se acabe la gracia, se darán cuenta que fueron hipnotizados, engañados, llevados a las rocas por las dulces notas de Roma ecuménicas y sus asociados. Aquí están, estos son los demonios de ecumenismo que han llevado al adventismo hacia Roma, ministerios de apoyo davidianos, reformistas, grupos que socavan los pilares, futurismo. Ahí van todos, y cuando se quieran salir, como se dice en inglés, too late, demasiado tarde. La sierva del Señor agarró eso. Y con esta cita termino, hermanos. Porque el remanente será sordo al canto de la sirena, dice la profeta del Señor. Amén. Amén. ¿Quieren que leamos toda la cita para terminar, hermanos? Amén. Como un niño perdido que llora. Hermano, ahí estamos todos. Como un niño perdido que llora y anhela su hogar. ¿Han visto ese niño, hermanos? Somos nosotros. El remanente anhelaba ver a aquel que aman sus almas, a su libertador, aquel en quien se centraba su esperanza de vida eterna. Peregrinos y extraños en medio de trabajos, penas y conflictos, vuelven el ojo de la fe hacia el cielo, exclamando: ven, Señor Jesús, ven pronto, y ven pronto. Hogar, las mansiones que Cristo ha ido a preparar para ellos. ¿Cómo anhelan su hogar en gloria? ¿Cómo anhelan entrar a las puertas de la ciudad y habitar en la presencia de Jesús para siempre? Sus deseos del remanente han sido apreciados por mucho tiempo. Y como Satanás y sus ángeles inspiraron al mundo, a la iglesia y al Estado contra ellos, confederación, sus almas con anhelos intensos han acariciado la esperanza inspiradora de almas de vencer y portar la corona de la vida. Amén, hermanos. Su carácter había obtenido el molde celestial que les dio discernimiento para ver los disfraces de Satanás, para ver lo que había detrás de las invitaciones falsas. Me salto para acá. Cuentan, hablando del remanente, cuentan todas las cosas como pérdida por excelencia de Cristo. No podían ser sobornados, número uno. Tampoco seducidos, ahí voy por el cantito, tampoco, ni aterrorizados. Oiga, ¿quién está? No, nada de esas tres cosas. Eran sordos al canto de la sirena. Amén, hermano. El remanente es sordo a todo eso, a todo lo que te lleva, huele, llama, huele, apesta, parece, tiene forma de Roma. Eran sordos al canto de la sirena del placer, ciegos ante el deslumbrante resplandor que se les presentaba para confundir, seducir sus sentidos. ¿Sus qué? Sus sentidos. No vivían por sentimiento, hermano, vivían por fe. Las distracciones mundanas, las ambiciones, los honores se presentaron ante ellos, pero solo para ser rechazados. Indiferentes a las amenazas e inmutables por los terrores de los poderes infernales, no podían ser derrocados por las artimañas de Satanás. Gloria a Dios. Amén. Oh Emmanuel, eres mi santuario. ¿Cuántos agradecemos a Dios, a Cristo Jesús, por ser nuestro Salvador? Por ser nuestro camino, por ser nuestra esperanza. Nunca codices la confederación del mar. Nunca te sientas menos de aquellos que tienen más y que están confederados y unidos. Esa confederación del mal está asegurada su destrucción. Tampoco te dejes engañar por el movimiento actual llamado ecumenismo. El canto de la sirena de Roma, tan bonito, tan precioso, te van a hacer tu fiesta para que regreses. Te van a decir, hermano, cuánto te extrañamos, allá está tu banca. Te van a decir tantas cosas. No te dejes engañar. En el nombre de Jesús, sé sordo a ese canto falso. Amén. Y vive para agradar a Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Que Dios bendiga su palabra en este santo sábado. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Maya por esta nuestro Padre. Tu palabra es una espada de dos filos. Penetra el corazón, discierne el pensamiento. Gracias, Señor. Nos has mandado que no caminemos por el camino de ese pueblo confederado, unido. Su destrucción está asegurada. Te pedimos perdón por si lo hemos hecho en el pasado. Por si en nuestra ignorancia hemos escuchado el canto de volver a esa unión diabólica llamada ecumenismo, apoyada por las religiones falsas, hermanos traicioneros y los reyes de esta tierra, según Apocalipsis 16. Tú prometes que aunque esa confederación sea tan grande y poderosa ante nuestros ojos, tú prometes destruirla, Señor. Amén. Y tú prometes estar con nosotros como fuiste con los jóvenes en el horno de fuego. El mismo Emmanuel que estuvo con ellos nos da la seguridad en este santo sábado que estará con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Padre, en este momento de manera especial te pido por todos mis hermanos y hermanas, por todos nosotros. El himno decía, muy cansados. Puede ser que aquí haya un hermano o hermana que en esta gran controversia ya se cansó. Clamamos la sangre de Cristo para que nos dé ánimo en este camino. Quizá ya nos cansamos porque no habíamos aprendido a confiar en Emmanuel. No habíamos aprendido a ser hermanos unos con los otros. Traíamos los principios de Roma. Por tantas cosas, perdónanos, oh Dios. Amén. Pero al cansado, levántalo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos tomar nuevas fuerzas en tu palabra. Podamos consultarnos como hermanos, hacer planes y avanzar con la mente de Cristo. Apiádate de nosotros, acuérdate que somos polvo. Haznos sordos a la voz del engaño. Y que algún día en el cielo podamos nosotros entonces cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Amén. Y podemos decir honor y gloria al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Amén.